Todos en cuero. Muy bien, nosotros seguimos al aire hasta las 5 de la tarde. Estamos en vivo aquí en Radio Nacional y vamos ahora a establecer una comunicación muy importante. Ya estamos conectados con el Vaticano, Jorge, para comunicarnos con el pastor de la cristiandad. Él es, sin lugar a dudas, la voz de los que no tienen voz. Él es el camino para los que están perdidos. Él es el Papa de los pobres, el Papa argentino, y con mucho orgullo y emoción lo estamos saludando. Buenas tardes, Papa Francisco, Gabriela del Elis y los 40 millones de argentinos, lo estamos escuchando. ¿Cómo está su santidad? Va, Gabriela, ellos son muchísimo contentos, Reba. Qué bueno. ¿Y cómo va lei con le gorilli? Perché ho leído que el gorilaccio, il gorilaccio sí, anda pazzo, loco, ¿no? E non sapeva cosa dire, non sapeva che... mi hanno detto che Macri dice che è peronista, nena. È vero o sono tutti menzogna o sono falso? No, è vero, su santità. Macri ora dice che appoggia le politiche del governo, fíjese. Mamma mia, peccatore, peccatore. La menzogna, la bugia, la falsia, nena, è un peccato mortale. Y bueno, su santidad. No, igual no. Pero usted sabe cómo es esto. Él dice eso, que le gusta la asignación universal por hijo, que le gusta que YPF sea estatal, que le gusta la jubilación estatal. No ti posso credere, sí, che stronzone maledetto, mascalzone di merda. Escuchate, hermano José. Sí, Jorge, pero calmate, ya te veo cómo te pones. Mirá la pulsación, cómo la tenés. Tranquilo, calmate un poco. Bueno, te perjudicás vos, Jorge. No soy Mirta, no me digas. No vos. Me digas, te perjudicás vos. Dejá de tomarme el pulso, hermano, yo estoy bien. No su santidad. Dejá, ay, no nos asuste, está bien. Sí, sono bene, ma, sono... Sí, no, porque a propósito nervoso, del tema... Rompo nervoso. Sí, claro, y leí que cambió a su cardiólogo de confianza, el cardiólogo del Vaticano. Eccole qua, lo ho donato il piroscafo. No. Le di il piroscafo, al dottore del cuore, sí. ¿Pero por qué, su santidad? ¿Qué pasó? Da prima, sí. Perché me piace. Ah, bueno. Io sono papà, anche te dico che qui al Vaticano l'unico che parla del cuore... sono io il Papa, e quando io dico il mio cuore è giunto al cuore del popolo, per sí, esempio. Claro, claro, ¿eh? Claro. Quando usted dice, claro, cuando usted dice que su corazón está con el corazón del pueblo. Exactamente, perfecto, perfecto. Pero no es lo mismo, es lo mismo. Eso, no es lo mismo eso que un médico que te cuida el corazón, Jorge. No tiene que ver con un cardiólogo. Es la estesa que... Quédate quieto. Qué condena que soy. Quédate un poco quieto. Yo sono papa, yo parlo del cuore. ¿Eh? ¿Para qué salí papa, entonces? Yo tengo que aprovechar, hermano. Discúlpeme, su santidad. Y ahora, parece una pregunta de madre esta, ¿no? Pero, ¿quién le cuida la salud a usted, su santidad, ahora? El padre José. ¿Sí? No, porque han estudiado de enfermiere, ¿eh? Pero no. Ha estudiado ahí su curso, curso, 3 meses. E come se mi alcanza? A questo momento, per esempio, mi ascolta il cuore. E come lo escucha, hermano? Però no, non escucho nada, Jorge, che vuoi escuchar si stai parlando? Puoi saccarmi la cabeza della espalda. Decí 33. Però mi dà un calor la cabezota esa che tenés nella espalda. Salime, dicemi, nena, sorellina. Sí. E questo Macri, perché io sono pensando molto al Macri, questo imbecille mi ha detto, dice che le piace il peronismo. Sí. ¿Sabe que sí, su santidad? Sí. ¿Sabe que sí? Dijo que la justicia, mira, escuche, dijo que la justicia social le parece bien. Madonna, yo lo amaso, menzognoso di sporco, Perón es sacro, nena. No, Perón es sacro. ¿Sabes cosa voy a hacer con questo mamarraco? ¿Mamarraco? ¿Mamarraco? Mamarraco a italiano, porque le decía. Jorge, por favor, ¿no? Lo voy a enviar, voy a enviar la maldición papal. No, no, la maldición papal. Sí, señor, sí, viene, se viene. No, la maldición papal no. Sí. Sabes que eso no se hace más. Desde hace cientos de años. Que no la se voy a hacer de vuelta. Retorna la maldición. Pero momento. Retorno de la maledición. No es el retorno de la película de Terminator. Pero su santidad, yo no sabía. Tú, yo no sabía, Jorge, vos sabías. Yo no sabía. Existe la maldición papal. Sí, más vale. Cuando un papa se viene arrabiato, irritato, iracondo, caldo. Enojado. No, caldo. toccare, se è legale, posso mandare una maledizione papale? No, non posso. Perché io ti dico una cosa, io posso tollerare all'ateo, sì, te lo banco, un musulman, sì, te lo banco, un, sì, radicale, me lo fumo, l'assassino lo perdoniamo, al divorziato di guerra, dalle padre, tutto questo, no, te lo posso perdonare. Ma se qualcuno si mette con il generale Perón, no, no, agarrate Catalina, prendete Catalina, prendete, perché esa no me la fumo. Yo tengo una curiosidad ahora, sí, pero enorme, enorme, su santidad. ¿Cómo sí, se grosa. Hace? Sí, grosa, grosa, grosa. Sí. ¿Y cómo se hace la maldición papal? No le pregunte. ¿Es un documento, por ejemplo, es un documento del Vaticano? No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, de ninguna manera, questo è semplice. No, Jorge, no, molto... Jorge, no le tiri la maldición, sí, papá, que da mal vos, Jorge, dame para acá. Que da mal dame vos, Jorge. Para acá, silencio, sí, questo papa, a los diarios, ya te lo dije, padre José, questo papa non si mangia né la puntana, né la puntana, non si mangia, no, así que, master operatore, música di maledizione papale, ahí va. Maurizio. Maurizio. Maurizio. Maurizio. Maurizio. Maurizio, Maurizio. Se te viene tutto incontro, Maurizio, che se te venga il tetto basso, che alla retta le venga capelli, no, e quede tutto peloso come il fedele Natal, che a Gabriela Michetti si innamori di Silvio Rodriguez, se case e se porti a vivere a Cuba e se ti volte comunista, no, che il colorato Santilli voltare a vivere con la Nancy Paso, no, e se vengono sparo alle bolle, no. Maurizio, che la maledizione papale ti lasci arrovinato come, no, come ex fidanzato di Moria Casan, ah, questa è la mia parola e la maledizione gitana finale, no, è la maledizione, no, no, gitana, no, Jorge, come, sì, vas a dire che ha detto una maledizione gitana, Jorge, che? So papa, so cristiano, so cattolico, non potete hacer una maledizione gitana, però discúlpeme, su santidad, sí, es verdad, como, ¿cómo? Papa católico, ¿usted, sí, puede mandar maldiciones gitanas? Mira, tutto è possibile, no? Tiene razón, siempre tengo in contra, perché a questa età, nena, la mia età, io sono un uomo vecchio, sí, un hombre viejo. Sí, que la fortuna, pero no diga eso, me ha donato questo lavoro di papa, che è un lavoro piola. Sí, contento, sí, e te dico che io voglio fare lo che se mi cante, non mi gonfiare il globo, non inflare la mongolfiera papale, capisci? Usted lo que no quiere es que, claro, que no, no quiere que lo hinche. Exactamente, claro, porque soy un hombre grande, vecchio, e devo di guardare la salute, di che? Del mio cuore, no, devo, no, mienta, no, mienta, Jorge, Jorge, che salute il corazon se non ti cuidas, no, me tenés a mí de cardiologo, y yo no sé nada, y comes mal, estás todo el día comiendo palitos y chisitos y tomando cerveza, Jorge. Sí, papá, bueno, no puede tomar cerveza. El papa no puede comer, ¿cómo no? Eso. Pero con ingredientes, no, te hace mal. Siempre con palito hechicito, sos el papa palito. No, señora. Eso es grasa pura, Jorge. Ma, nena, no, para, grande te va a hacer mal. Para, porque se escucha lo que me grita. Sí, se Mateico, escucha. Mateico, sorella, quédate tranquila. Sí. Es que el chisito es una cosa, exquisito, como se dice, exquisito. No, es porque es exquisito. Porque la chirro si dice. È una cosa, questo chisito, è una cosa che non posso parare di mangiare. E ti dico, a me mi piace di fare un chisito, un traghetto, un chisito, un traghetto. No, anche alla tarde. Che rico, che amico. Dammi il braccio, dammi il braccio. No, signor, no, no, no, no. Nessuno va a pungire a questo papa. Su santidad, no, su, no, santidad. ¿Qué? Déjelo, que el hermano José le saque sangre. No, no, es para, no, hacerse, no, un análisis. No, ma, esta es la sangre de Cristo, señores. No, no, no, que no, no se toca. Jorge, por Dios, no, por Dios, Jorge. Es una blasfemia lo que está diciendo. La sangre de Cristo es el vino de misa, Jorge. Bueno. No digas esas cosas. Y bueno, llevate, no, la botella de Mistela y analizala. A mí no me pinchaba. Salí de acá. No, no, no, no. No, no, salí de acá. No duele, Jorge. Sos, vamos, un hombre grande. No, sí, no, no. Vamos, no, su santidad. No, no, su santidad, no, no, deje, no, que le cuiden la salud. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,